charco. Es un reto cotidiano. Es el construir arena. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Buen día, Ferni. Hola, buen día, Vania, Agus, toda la gente que está escuchando del otro lado. Qué lindo volver a verles. Sí. Estar acá. ¡Pudimos! ¡Pudimos! ¡Lo logramos! Perdón que no pude el viernes pasado. No era, era mi cumple. ¡Ay, felicidades! Gracias. Feliz vuelta al sol. ¿Cómo pasaste? Muy bien. Se cumplió la edad de Jesús Sacrista. ¡Ah! Así que acá... totalmente resucitada. Bien, bien, bien, bien. Qué lindo, qué lindo. Feliz, sagitariana, sagitariana también. Ascendente Capricornio, luna en Libra. Ay, somos iguales. Ay, somos iguales. Soy sagitariana, ascendente Capricornio. Oh. Ay, no, tenemos que hablar, Micha. Me voy. No. Ay, qué intensidad, Pau. Qué intensidad, sí. No, la verdad que es re lindo. Feliz, feliz. Feliz. Muy contenta, feliz. Sí, muchas cosas lindas. ¿Y por dónde andás en estos caminos de...? Y ahí, bueno, mucha gente ya sabe, estoy feliz después de un año este de decisión, de transicionar a nivel laboral, contenta de ir dejando a poco el cargo que tengo en el Liceo 9 para abocarme de lleno el año que viene a la música, así que contenta también de ese proceso personal, laboral, muy feliz, muy contenta de todo lo que se está abriendo. Hay muchas cosas muy, muy hermosas. Se viene el disco con la Walkie Pildor, sí. Ya hemos grabado el otro día en el estudio Palta, nuestro querido amigo Joco Chiván. Estuvimos ahí grabando 5 canciones. Se viene el EP. Bien. Así que, bueno, muy, muy feliz. Y hoy traje la guitarra. Eso es hermoso. Sí, para compartirlo vivo. Hoy ya está. Dije, después de 2 años en Charco de Arena, no, bueno, autobombo. Autobombo. Hoy autobombo. Contarles que voy a estar haciendo la última fecha de año con Kipildor. Ahora les voy a decir cuándo y dónde. Pero bueno, en eso, digamos, cerrando el año con mucho trabajo. Y bueno, también con ganas de descansar, ¿no? Uh-huh. Pensando en Córdoba también, en la gira en enero, el año que viene. Las últimas 2 semanas. Así que bueno, bueno, muy feliz, muy enamorada, muy contenta. Qué lindo, qué linda. Me quedé con lo del disco Alto Estudio, Estudio Palta. Ay, vamos a pasar sí. El chivo. Voy a pasar el chivo, porque la verdad que es un estudiazo. Y te tratan de la mejor manera. Parece que se vuelve muy sencillo grabar, ¿no? Y tiene que ver con la onda de... ahí del maestro. Sí, materializar el disco con gente amiga, ¿no? Sí, sí, sí, que quede grabado, ¿no? Que quede esa fotografía de muchas obras que venimos cantando hace tiempo con Kipi, de la Celedonia Batista, de Teresa Parodi, que va a quedar grabada con cuarteto de cuerda, wow. Con solistas de la Orquesta de Música Popular Argentina, la Filiberto de Dios, que se sumaron a grabar en el EP, con Mailén Eliges en la batería, una versión muy hermosa de Oh Melancolía de Silvio Rodríguez, con Marce Vicente. Ay, en el violonchelo. Entonces, bueno, cada tema va a ser como una joyita, una perlita. Son 4 o 5 canciones, van a salir en marzo, abril del año que viene. Así que, bueno, por fin mucha gente venía diciendo, ¡ay, Ferni, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Pero dónde hay material de audio tuyo grabado? No, no había. Bueno, ahora hay. Ahora hay. Va a haber. Qué lindo. Sí, estoy re contenta, la verdad. Así que bueno, feliz también de las cosas con Ópera Queer hermosas que están pasando. Bueno, uh-huh. Cerramos el año ahora el 10 de diciembre en la Draga Paliza. Ay, la Draga Paliza que acá la anunciamos. Sí, en la Navidrag. En la Navidrag el 10 de diciembre con las trabas, las mostras, las drag queens, ahí en el Margarita Xirgu. Sábado 10 de diciembre la Navidrag. La Navidrag, ahí vamos a estar. ¿Dirección? Dirección Chacabuco. Entre Independencia de Estados Unidos, creo, Chacabuco, el 800, 875, sí, creo, Telmo, por ahí, San Telmo. Sí, justo enfrente, mira, me dejo yo misma al pie, enfrente de Pista Urbana, que es este otro centro cultural muy hermoso, con el cual estaremos con Kipi el 15 de diciembre. Esa uh-huh. es la última fecha que les decía del año con Nahuel Kipildor. Uh-huh. La última es el 10 en el Xirgu y enfrente en Pista Urbana el 15. Jueves 15 de diciembre con Nahuel Kipildor ahí haciendo folclore. Bien. Estas son bien. Las dos fechitas que quedan y bueno, muy contenta. Qué bueno, qué bueno. Y hablando de música, ¿qué nos vas a...? Sí. Voy a tratar de transmitir, nunca lo hice me esto. Me encanta, dale todo, amiga. Quien quiera y que esté del otro lado y esté en Instagram, ponga Charco de Arena y la vea la Ferni. Sí lo logro, ¿eh? No, no aseguro nada, no aseguro nada. Vamos a ir con esta samba. A mí me gusta muchísimo. No sé, porque venía diciendo, ay, que se puede cantar, que se puede compartir. Y me acordé de esta samba. A veces te recuerdo mirando al río, dentro la espuma lejos anda el olvido, dentro la espuma lejos anda el olvido. Bajo este sauce sola yo te he querido y se ha quedado el sauce más pensativo y se ha quedado el sauce más pensativo. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por este olvido? Me vuelve con la samba arrepentido, me vuelve con la samba arrepentido. Besando viejos caminos, sabiendo que son otros nuestros destinos, sabiendo que son otros nuestros destinos. Ya me voy por la tarde, triste y dolida. Nuestro amor es recuerdo, lo lleva el río. Nuestro amor es recuerdo, lo lleva el río. Me emociona la samba. Ah, me del Chivo Valladares. Qué lindo, bajo este sauce solo. Qué linda, ¿no? Sí. Siempre, hace muchos años. Cuando estoy solo con la guitarra, yo sola, en ese momento de así de soledad, ¿viste? Donde no hay otra persona, canto estas canciones. A veces, por eso y también creo que se hizo esperar este momento en la tribu, pero porque me ha costado encontrarme a mí. Animarme, ¿no? Este momento, ¿no es cierto? Donde está la persona y el instrumento y ya. Y bueno, yo estudié guitarra en el Piazzolla, en el conservatorio, muchos años. Pero siempre me gusta hacer música con otros. Entonces, a veces toco la guitarra, por ejemplo, cuando estoy con Luchi, bueno, estamos las dos. Pero bueno, estas son las canciones que canto yo sola en mi casa, ¿no? Cuando agarro la guitarra, canto esta. Y estoy de a poco animándome a compartirlas. Como que aparece otra Ferni también. Es como, siento que me desnudo un poco más. Posta, ¿eh? Más que cuando estamos, no sé, con Kipio, con otra gente. Pero bueno, entonces me voy animando. Yo qué sé. Para mí no sé, es como así algo que me da mucha vergüenza todavía. También lo mismo mostrar mis composiciones, que las hay. Que las hay. Algún momento compartiré, pero no sé, todavía me cuesta. Y bueno, ahí tenía ganas. Dije, bueno, ya fue, la última del año, Chaco Arena. Sí, hermoso. No, está muy bien, hermoso, es un corte hermoso. Gracias. Porque es común descubrirse también, ¿no? Sí, ir metiéndose, sí. Es un género diferente por ahí al que venías y empezar a conectarte y a descubrirte. O sea, es obviamente todo un proceso como para poder abrirte y compartirlo también así públicamente. Y sí, Ani, tal cual. Pero bueno, feliz. Feliz de que esté siempre la música, ¿no? Y a esta samba, yo recuerdo que hace muchos, muchísimos años teníamos un trío vocal con Luchi y una amiga del conservatorio, La Negra Pereira. Se llamaba el trío 2 kilos y un pancito. hace como 12 años. Te digo que cumplí 33. Esto fue a los 20, hace como 13 años. Y re lindo, che. Me acuerdo que hacíamos una versión muy linda, tres voces de esta samba. Así que bueno. Ahí está, estas son las obras, viste, que son, forman parte del acervo popular argentino, que son muy hermosas, que a mí me gusta seguir cantando. Y están las nuevas, como la que les voy a compartir ahora. ¡Esa! ¡Ah! Porque ya está, no se llama. ¡Esa! Que se llama Brotecitos. Ajá. Oh. Que es de Valen Boneto y de More García, y que le hemos dicho un montón, ¿no? tiene que ver con este cancionero popular que disidencias sexogenéricas venimos forjando, ¿no? Construyendo. De Valen Boneto y de More García, esta canción de cuna. Brazos, que estoy tejiendo un mañana nido de caña y junco de todos los colores y los abrazos. Duerme, dulce brotecito de la luna. Yo te voy a susurrar bien suavecito un mundo en forma de cuna que tejimos despacito. En esos telares cantados sin celestes ni rosas, atrapa sueños posibles donde anidan mariposas. Sueño dulce de un mañana, cancioncita pati, retoño de esperanza, guachín, guaguaniembu. Retoño de esperanza, guachín. Retoño de esperanza, guachín. Guaguaniembuí. Bravo. Muy linda. No puedo hablar. Qué placer. Sigan a Valen Boneto en sigan las redes. A Valen Boneto. Valen Boneto, compositor trans cordobés, y Morena García, poeta travesti, Amor Rabioso es su Instagram, de More García, Amor Rabioso, o sea, con doble R en el medio. More García, poeta travesti rosarina, que acaba de editar hace un mes su primer poemario. Ella fue la que hizo esta letra, que es... Es impresionante, es tan necesaria. Sí. Hace un ratito ya estábamos hablando de las infancias, ¿no? Bueno. Pero qué lindo eso, despertar o dormirse con esta composición, ¿no? Sí. Fermi, ¿cómo ves el movimiento disidente dentro del folclore? Y mira, se está picando, Vani, ¿viste? Es como de a poquito vamos así como... consiguiendo lugares, vamos abriéndonos camino, nadie nos da nada, ¿no? Todo es gracias a la lucha, al querer estar presentes, al querer estar presentes, al querer ocupar espacios y al reconocernos como legítimas intérpretes de folclore, que nos da esa fuerza, o a mí me da la fuerza de decir, bueno, yo merezco estar acá, yo puedo. Eso fue lo de Cosquín, ¿no? Digamos, yo merezco, yo quiero estar acá. Como cualquier otra hija de vecina, ¿no es cierto? Podemos ocupar todos los espacios. Entonces, hay lugares que se vuelven más reticentes y que siguen dándonos la espalda. El mismo Cosquín este año, digamos, los mismos festivales, Jesús María, no cumplen ni siquiera el cupo femenino. Imagínate, disidencias sexogenéricas, no estamos... ni aparecemos en, como un ideal, como un imaginario de nadie, ¿viste? De Luis Barrera, que es el programador de Cosquín, que literal es una barrera el muchacho para todos nosotros. Pero ¿saben qué pasa? Hay lugares sí muy hermosos. Por ejemplo, la notición que puedo dar primicia, acá en Charco Arena, es que ayer cerramos en el patio de La Pirincha, nuestra presencia con Nahuel Kipildor, y no solamente nuestra presencia en una fecha cualquiera de las lunas coscovinas, que son las lunas que realmente nos encantan, que son las del patio de La Pirincha, sino por primera vez una noche totalmente abierta a propuestas disidentes y diversas. Wow. La Pirincha se va a animar este año, lo que no se anima todavía a ningún festival, que es una de sus noches darle el espacio totalmente a mujeres y a disidencias sexogenéricas. Yeah. Así que es un honor, va a ser el jueves 26 de enero que vamos a estar ahí compartiendo en el patio de La Pirincha la primera luna disidente en Cosquín. Así que, Cosquín, bueno, estas son cosas re lindas que están pasando, ¿viste? Que, bueno, tiene que ver con que somos creatives, nos juntamos, resistimos, nos encontramos y queremos construir otros espacios, otros escenarios, otros festivales, ¿no? Siempre decimos en Brotecitos con Susi el manifiesto que leemos todas las noches en la Folclórica Nacional, festivales solidarios que abonen lógicas nuevas también, ¿no? Y esto es, la verdad, lo que estamos queriendo construir. Donde, por ejemplo, suenen chamamés o canciones cunas como la de recién, ¿no? Sí. Que, como decís vos, acunen a nuevas infancias, sin Total. Celestes ni rosas, ¿no? Total. Canciones para despertar conciencia. Qué hermoso igual ya saber, Vani, esto lo sabemos mucho, ¿no? Vos también, Pau, tenemos muchos sobris que felizmente ya se están acunando con estas canciones, que están haciendo abrazadas por estas músicas, por estas letras. Y bueno, eso es lo hermoso, ¿no? Que hay un público también, hay infancias Exacto. libres que se están criando. En un porcentaje mucho mayor que a la de nuestra generación, chicas, hay que decirlo. Justo te iba a contar eso recién con la compañera de La Minga. Ella hace exploración musical con niñes y decía que una de sus cuestiones era volver a su infancia, a ver cómo había sentido la música en su infancia. Entonces, es eso, ¿no? O sea, poder componer, poder traer estas nuevas composiciones, también haciendo eco de por ahí las infancias que pasamos nosotras que no tuvieron esto, ¿no? Y que, como decías vos, que no lo tuvieron y que por no tenerlo, viste, sufrimos tanto el tener que obedecer un sistema, digamos... sin poder tener otro imaginario posible, ¿viste? Uh-huh. Imagínate una infancia que desde la cuna viene siendo acunada, susurrada, cantada, vuelvo, ¿no? sin celestes ni rosas, digamos. Total. Sé quién quiere ser, ¿no es cierto? Qué lindo imaginar, Pau, cómo van a ser esas adulteces, esas adolescencias, qué otras cosas también van a señalarnos, qué, de qué manera van a profundizar este camino. Yo creo que nos van a enseñar muchas cosas que ahora ni vemos, ¿no? Uh-huh. Y nos van a decir, che, también esto otro. Claro. ¿No? Y eso va a ser tan lindo, va a ser tan emocionante. Sí. Qué emoción. Por eso, digo, y volviendo a esto que decir, recordamos que existe todo este cancionero llamado Brotecitos, que está subido en la página del Centro Cultural Kirchner. Son un puñado de 10 canciones muy hermosas. Alguna vez pasamos la canción que hizo Luchi con Ayelen Becker, No te escondas más. Están las coplas que hicimos con Lorena Carpanchay, que no paro de cantar, que hoy no cantaré, pero que son las coplas maricas que hicimos con la Lore Carpanchay. Está el Pena Penita, que es un guayno hermoso de Michel Lacroix y Tommy. Leo Azul. Está la canción hermosa que hizo Tommy Yancafil. Bueno, ahí están esas 10 canciones para acunar a las infancias, para abrazar. El otro día tuve también la suerte de compartir en la fiesta PAN de percusión, de lenguaje con señas de percusión, ahí con Santiago Vázquez. Bueno, muy emocionante la charla con Santi. Me preguntaba, Ferni, ¿qué material tenés? Quiero aprender más, quiero... Y dije, Brotecito, Santi, escucha esto, escucha este material. Son estas obras hermosísimas que compusimos con el colectivo Travesti Trans No Binaria, algunas del colectivo. Entonces, bueno, ahí está, para seguir difundiendo. Seguir difundiendo esta obra tan hermosa que coordinó nada más y nada menos que Susy Shock y Javiera Fantín. Y de Susy, si les parece, me despido cantando esta canción, que sí, tampoco paro de cantar, pero que bueno, quiero. Voy a hacer una vez más con ustedes. Es Ángel de la Madrugada, este guayno tan hermoso de Susy. Ángel de la madrugada, viento de pluma que barres toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Blanca, piadosa es tu mano que me acaricia la sangre. Cuando recibo ese beso, todo angelino es mi baile. Quien fuera pa' siempre un ángel, quien fuera pura y acequia, a orilla de cualquier río, alimentar a la tierra. Ángel de todos los soles, dame tu pluma que barre toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Viento de pluma que barres toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Blanca, piadosa es tu mano que me acaricia la sangre. Cuando recibo ese beso, todo angelino es mi baile. Va siempre un ángel, quien fuera pura y acequia, a orilla de cualquier río, alimentar a la tierra. Ángel de todos los soles, dame tu pluma que barre toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Quien fuera pa' siempre un ángel, quien fuera pura y acequia, a orilla de cualquier río, alimentar a la tierra. Ángel de todos los soles, dame tu pluma que barre toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Gracias, Ferni, por sacarnos, traernos a la realidad, sacándonos de la realidad. Gracias a ustedes, Susy Shock y Martín Sued. Ángel de la madrugada. Increíble. Muy, bueno, no me van a alcanzar las palabras para agradecer esta columna degenerada, esta música que sale de bien adentro y que me emociona tanto. Gracias, chicas. Las quiero mucho. Me quedo un ratito más. Yo tomando mate con ustedes. Sigan y con el programa. Yo tomo un matecito. Dale. ¿Hay sorteo hoy? No, no, no hay sorteo. Repetí las fechas, el 10, el 15. Para, bueno, sí, gracias, Vani. Muy bien. Volvamos a la radio. Soy tu manager. El sábado 10 de diciembre en el Margarita Xirgu con Ópera Queer. Y el jueves 15 de diciembre en Pista Urbana con Nahuel Kipildor. Ahí estaremos haciendo folclore en transición, la última del año. Así que, bueno, las entradas son... bueno, están en las páginas de Draga Paliza o en la página de Más Invisibles. Y si no, para la fecha de Pista Urbana, es pistaurbana.com.ar. Es la página web del Centro Cultural y ahí pueden... conseguir sus tickets para las fechas. Y en enero en Córdoba. Y en marzo, Córdoba. Con disco en mano. Y en marzo con disco en mano. ¿Y quién te dice en el CCK? Esa. La tiroides. Y aquí también. Y aquí también, ¿no? Volviendo, en el 23. Volviendo en el 23, obviamente. Ahí va. Ya no necesito que me inviten, yo voy a volver. Obvio. Gracias, no, para mí es un honor. Las quiero muchísimo. Gracias a ustedes y a la gente siempre que nos escucha. Charco.